la autonomía. ¿Has visto? O si entras por tu localizada a la gasolinera. No, es decir, por donde estás conchando, es decir, tú te la coges del vino, ¿vale? De la autovía. Te pones conchas, cotijas, alumbrera. Sí. Bueno, pues si te vas concha, es decir, corre y te buscas la bodega señorita. Un poquito más adelante te encuentras un desvío que hace concha, que de la autovía a concha son 4 millones, no hay más. Pero de la alumbrera son 10. Ah, no se nos tiene que comprar un ñuera. Había que ir a tu concha. Como sube, baja, tira, la gente parándome. ¿Dónde está? Ahí yo fui con la moto con un amigo, pero nosotros luchamos por Montuma. Fuimos a la derecha de Madrid y salimos por la concha, por el pueblo. No, da igual, da igual. Tú crees que la carretera es así. ¡Hasta luego! Yo ahí no. Si coge más mientras, por lo que había de mientras. Ay, mamá. Muy bien, ¿tá?